Plaza y Valdés, yo por lo menos aquí tengo la referencia 2020, no sé si se editó anteriormente también, detectas 5 tabúes que lastran la enseñanza del siglo XX español. Entre ellos están el expolio económico y el papel de la Iglesia. ¿Podrías explicarnos un poco estos 5 tabúes? Pues sí, aparte de hacer un análisis de los libros de texto y ver, bueno, pues que mantiene la teoría de la equidistancia, que oculta, que tergiversa muchas veces, lo que nos sorprendió también fue encontrarnos con lo que denominamos temas tabú, en el sentido que es que ni siquiera se nombra. El primero, claramente, es la incautación de bienes, que es el origen de grandes fortunas del IBEX 35 actual. Y esto lo ha documentado muy bien Antonio Mestre en su libro Franquismo S.A. Uh-huh. Más de 200 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes. Bueno, eso según los cálculos más estrictos. Es decir, más de 13.000 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y más de 10.000 millones en cuentas bancarias bloqueadas. Eso por una parte, fue el primer tema que es que ni siquiera se menciona. El segundo es el papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Sí que aparece en buena parte de los libros de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión, porque no solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los sublevados o legitimaron la sublevación, sino que la propia institución eclesiástica utilizó su ascendiente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana, sobre todo en las zonas rurales, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura. Es más, dieron directrices claras para no proteger o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas. Y lo digo literalmente porque esa frase se me quedó en la cabeza. Para no proteger o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas. Pero además dieron instrucciones para colaborar con las autoridades golpistas y darles informes sobre sus parroquianos. La Iglesia Católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque solo fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria. Justamente en esto somos otra anomalía respecto a todos los países en el mundo. Un tercer tabú, que a mí me parece especialmente significativo porque hasta ahora estaba bastante oculto y sobre todo han sido las investigadoras y las historiadoras las que lo han puesto de manifiesto y lo han traído a la historiografía contemporánea, es la triple represión de las mujeres. Primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República. Y tercero, por ser compañeras o familias de republicanos. Por eso sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública, como el rapado de pelo, para despojarlas de ese símbolo de feminidad según la mentalidad tradicional, o la ingesta del aceite de ricino, lo que les provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y por tanto vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijos e hijas en las cárceles o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas que eran traficadas a familias afectas al régimen, porque según el doctor Mengele español, el que Vallejo Nájera, el psiquiatra Vallejo Nájera, decía que tenían un gen rojo, un gen marxista, que había que erradicarlo y no se podía dejar a la progenie con ellas porque se lo transmitiría. Pero es que también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual y las violaciones reiteradas. Todo ello era también una forma de disciplinarlas como mujeres que habían roto moldes y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y lo que se pretendía así era dar ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. Bueno, un cuarto tabú también que hemos detectado es que no se nombra ni nunca se pone de manifiesto los responsables y partícipes directos en la represión. Y no voy a hablar que incluso aquí hace poco denunciamos la existencia de una calle dedicada a Martín Villa, y cuando denunciamos y pedimos que se quitara, lo que se organizó los grupos parlamentarios no solo de Vox, sino del Partido Popular, de Ciudadanos, que para qué remover el pasado, que para qué eso, que es como si tuviéramos calles dedicadas a Hitler o a Goebbels en Alemania. Sería impensable. Bueno, pues aquí nunca aparecen esos responsables y partícipes directos de la represión. Y por último, el quinto, más importante, también es que no aparece la colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, intimidación y humillación de los vencidos, lo cual condenó a los vencidos a un nuevo y cruel castigo, ser cautivos en su propia tierra, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida. Todos estos tabús ni siquiera se mencionan, ni aparecen, ni lo desconocen. Por eso se habla de memoricidio, en ese sentido, bueno, lo que pasó cuando fui con mi alumnado a ver el documental ganador del Goya, por mejor, que no solo hablaba de la represión cuando eso, sino que al salir me quedé asombrado porque los chavales me dijeron, es que nadie nos había contado